y amén. Ahora vamos a comenzar el estudio en esta carta, la primera carta a los Tesalonicenses. Quisiera rápidamente introducir el mensaje hablándoles un poco acerca de estas cartas de Pablo. ¿Qué eran estas cartas de Pablo? La conversión de Pablo es increíble porque él se había propuesto acabar con el cristianismo. Él está persiguiendo a los cristianos y cuando encuentra cristianos va con ellos y los acusa y llegan al extremo de que algunos los matan. Uno de esos es Esteban. La Biblia dice de que cuando fue Esteban capturado, lo indujeron a hablar y a decir tantas cosas hasta el punto que lo terminaron matando a pedradas. Y la Biblia, todavía Lucas, en el libro de Hechos, agrega ese detalle y dice: y había un muchacho ahí joven que se llamaba Saulo de Tarso, que era quien estaba promoviendo todo lo que sucedió. Pues, posterior a eso, el Señor un día, cuando Saulo va en camino a capturar cristianos, el Señor se le aparece, tiene una visión, Pablo, una luz inmensa se pone sobre él, y cuando esta luz se pone, se asusta, se cae del animal en el que iba montado, y cuando queda en el suelo, una voz comienza a hablarle, le dice: ¿quién eres?, le dice Saulo, y él le dice: soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Y digo, eso, el domingo vamos a entrar más en detalles de esa parte, pero debe haber sido increíble ese momento. Un hombre que ha negado a Jesús, que de hecho está matando a gente por creer en Jesús, ahora viene y se le aparece Jesús, que ya estaba muerto y que todos decían que había resucitado, pero él no lo creía. Y ahora lo tiene enfrente de él, hablándole directamente y diciéndole: aquí estoy y tú estás peleando contra mí y no te conviene pelear contra mí. Eso debe haber sido increíble. El punto es que se convierte Saulo, queda ciego en esa ocasión, lo manda a ir donde unos hombres a la ciudad a la que ha llegado, y allá le dicen que van a orar por él y le devuelven la vista. Pero a partir de ese momento, Pablo se convierte en el gran misionero de la iglesia. Pablo se convierte en el hombre que comienza a anunciar el evangelio y a llevar el evangelio a los gentiles. Hasta este instante, los únicos gente que eran cristianos eran judíos que, escuchando el mensaje de Jesús y viendo de la resurrección de Jesús, se convertían. Pero hasta este momento no hay gentiles o fuera de los judíos convertidos. Pablo comienza a llevar ese mensaje de una manera extraordinaria. El libro de Hechos, les pido que me ayuden a orar y oren por nosotros, porque estamos pidiéndole dirección al Señor. Ahora que acabamos la historia, queremos tomar un libro de la Biblia para estudiarlo los domingos, así como lo hacemos en el día miércoles. Y yo estoy muy tentado a estudiar el libro de Hechos, porque el libro de Hechos nos lleva en todo el recorrido de la iglesia, cómo comenzó, dónde se fueron plantando las iglesias, y hay lecciones ahí increíbles. Estamos entre el libro de Hechos o el libro de Romanos, estamos orando, les pido que oren por nosotros. Pero el libro de Hechos comienza a narrar todos esos recorridos que hace Pablo y comienza a hacer viajes misioneros. Hace 3 viajes misioneros. En cada uno de ellos, siendo tan astuto, tan inteligente y por otro lado teniendo la guía del Señor, Pablo se va a levantar iglesias en las ciudades más importantes. Pablo no fue a levantar una iglesia en ciudades que están allá escondiditas, que nadie notaba. Pablo se va a las ciudades, a las cosmopolitas ciudades, a las ciudades donde llegaban personas de todo el mundo, a las que tenían más comercio, a las que tenían mayor flujo de gente, porque de esta manera se iba a asegurar que, predicando, por ejemplo, en Corinto, llegaban de muchas partes de ciudades diferentes hasta Corinto, embarcaban ahí, se bajaban a hacer negocios. Pablo les predica ahí y se aseguraba que el mensaje que esa gente escuchara, luego se subía otra vez al barco, se volvía a su ciudad e iban a anunciar el mensaje. Era una cosa increíble. Entonces Pablo comienza a acercarse a diferentes ciudades a predicar, como Corinto, como Filipos, como Éfeso, ¿qué más estaba ahí? Tesalónica, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y en esas ciudades comparte el mensaje, la gente lo entiende, lo recibe, lo escucha, y comienzan las iglesias a crecer. Cuando llega a Tesalónica, hay algo muy especial que sucede porque viene de predicar. Llega a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Viene haciendo un recorrido por diferentes partes. Pero un día llega hasta esta ciudad preciosa que se llama Tesalónica. Hay algunos datos que son interesantes de esa ciudad. Entre ellos, que es la única ciudad mencionada en la Biblia a la que las cartas de Pablo llegaron, que todavía sigue vigente. O sea, Tesalónica permanece desde aquel tiempo hasta hoy. Ahora se llama Salónica, la ciudad. Y es una cosa lindísima, unas playas. Yo estaba viendo unas fotos en internet porque me puse a buscarlo. Y tiene unas playas, unas cosas preciosas en esta ciudad. Se llama Salónica. Y entonces Pablo llega hasta ahí. Y tenía una estrategia este hombre, era tan inteligente. Bueno, Dios lo había capacitado de una manera tan especial que cuando llegaba a cada ciudad lo que hacía era no pararse en algún lugar cualquiera a predicar, sino que iba, entraba a la sinagoga de los judíos, porque él era un judío. Entonces entraba a la sinagoga, se paraba dentro de la sinagoga, abría la palabra de Dios que ellos tenían ahí y comenzaba a hablar la palabra. Comenzaba a hacer todo el recorrido, hablándoles de la historia y hablándoles del Pentateuco, la Torá, les hablaba de los profetas. Y después de avanzar por toda esa enseñanza, llegaba al punto final en el cual les decía, todas esas escrituras que hemos leído durante toda nuestra vida, apuntaban a una persona. Y yo sé quién es esa persona, les decía. Ahora la gente estaba asombrada, ¿qué? Y les decía, todas las escrituras hablaban de Jesús, el que mataron, todo el mundo había escuchado ya de Jesús para ese momento, al que crucificaron y mataron, pero él resucitó, él vive y tenía un testimonio. ¿Se imaginan el testimonio de Pablo diciéndoles? Y si alguien nos viniera a mentir, yo puedo darle fe porque yo andaba predicando en contra de él, yo andaba matando a los cristianos. Y de repente voy por el camino un día y a media calle se me atraviesa una gran luz y en esa luz aparece Jesús y comienza a hablarme. O sea, ¿qué argumentos tenía Pablo para predicar? Pues la Biblia enseña que pasó 3 semanas, no dice 3 semanas específicamente, pero dice que pasó 3 días de reposo predicando en Tesalónica. Y los días de reposo eran solamente los días sábados, entonces pasó 3 semanas nada más. Y en esas 3 semanas comenzó una iglesia en Tesalónica. Pasadas esas 3 semanas se hizo un revoluto en la ciudad porque los cristianos comenzaron a predicar y a andarle hablando a los demás. O sea, el punto era simple. Es como aquí ninguno de ustedes es cristiano, pero se vienen a reunir aquí todas las semanas. Aparezco yo y comienzo a hablarles de Jesús. Y el mensaje es tan impactante que cuando lo escucha la Vane y cuando lo escucha Eli, salen de aquí emocionadas a buscar a sus amigas y a decirles, esta noche en la sinagoga llegó un hombre y comenzó a hablarnos de un tal hombre que se llamaba Jesús. Y él dijo que ese Jesús lo mataron, lo crucificaron, lo metieron en la tumba y 3 días después resucitó. Y ellas están tan impactadas con el mensaje que lo comparten con otras. Y esas otras lo comparten con otras. Y aparte, si le añadimos que cuando una persona recibe el mensaje de Jesús y acepta a Jesús en su vida, el Espíritu Santo viene a morar en él. Y entonces se convierte en otra persona. Encuentra un gusto y un sabor especial por Dios. Así es que no solo era boca lo que recibían, sino que en la carta dice, el capítulo 1, dice, y dado que nuestro mensaje no solo fue con palabras, sino con poder del Espíritu Santo, dice. Eso quiere decir que la gente no solo escuchaba unas palabras y decían, qué interesante, qué bonita la conferencia que recibimos, sino que además de eso, tenían la manifestación de Dios sobre sus vidas por medio del Espíritu Santo. Así es que inevitablemente eran tocados, eran impactados por Dios. 3 semanas están ahí predicando y posterior a eso, un grupo de gente judía que está en la ciudad empieza a hacer una de chambres y empieza a decir, ¿saben qué? Ahí andan unos hombres que, por cierto, dice, son los que han revolucionado el mundo. ¿Qué les parece si lo leemos mejor? Es que es demasiado lindo para solo irles contando así. En Hechos, capítulo 17. Tesalónica era una ciudad sumamente importante. Se cree de que por la llegada del Evangelio a Tesalónica, este fue uno de los pilares para que el Evangelio terminara avanzando hasta el resto del mundo y llegara aún hasta nosotros. Pablo levanta esta iglesia y vean porfa lo que sucede. Vamos a leer desde el versículo número 1 en Hechos 17. ¿Todos lo tenemos? Qué bueno que solo estamos nosotros, porque solo vinieron todos los que andan Biblia y electrónica y físicas. Pero está ahí también en las pantallas. Dice esto: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su ¿qué? Su costumbre. Él era tan inteligente y sabía compartir tan bien el mensaje de Dios que, como de costumbre, se fue a meter a la sinagoga y dice, y fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, ¿basándose en qué? Es que así es como se habla la palabra de Dios. Una de las cosas que tanto daño le hace en nuestros días al Evangelio es que hay un montón de gente hablando un montón de ideas locas que ellos tienen. Karen y Don Rigo estaban aquí el domingo y me dicen, le tengo que enseñar algo, me dicen. Nos íbamos por la calle y aparecieron unas personas con un papelito, como un tratado, y le dijeron, queremos hablarles de Jesús. Y ellos dicen, ah, gracias, nosotros somos cristianos. Ah, no, le dicen, cristianos, no, yo no le vengo a hablar de los cristianos, le vengo a hablar de Jesús. Sí, yo soy cristiano y yo sigo a Jesús. No, de ese Jesús no. Le vengo a hablar de Jesús que fue mujer. ¿Y señor qué? Sí, Jesús fue mujer. Porque mire, y empiezan a darle un montón de tonteras que yo digo, no, ya, o sea, de repente hay un montón de sectas locas que andan ahí hablando, que agarran algún versículo de Biblia y lo tergiversan. Pero esos, ¿de dónde van a sacar un versículo para reforzar o apuntar a semejante tontera? Digo, lo único que se me ocurría que le hubieran dicho era que, pues sí, no ven que andaba con vestido, pues, pero esa era la ropa con la que ellos se vestían. No sé con qué salieron, pero lo que trato de decirles es, cualquier cosa que escuchamos por la calle o cualquier cosa que nosotros queremos hablar de Jesús sin estar respaldado por las Escrituras, no tiene efecto. Las Escrituras, dice la Biblia, me muestran a mí, dijo Jesús. Dijo, por medio de las Escrituras van a conocerme a mí. Pablo no llegó ahí a pararse y hablar de sus ideas, de su filosofía. Llegaba y dice la Biblia que basándose en las Escrituras, les explicaba, el versículo 3, explicándoles y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, decía Pablo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Este era el mensaje. Parado en la sinagoga, la gente con la boca abierta escuchándolo, porque comenzaba hablándoles como cualquier judío. Pero luego les empezaba a hablar por medio de sus mismas escrituras, las escrituras que ellos tenían en sus manos por toda la vida, y les decía, cuando Isaías dice, ¿saben ustedes que hasta el día de hoy hay un capítulo de Isaías que los judíos no lo toman en cuenta? Porque en ese capítulo de Isaías está profetizado exactamente todo el sufrimiento de Cristo. Y ellos no lo escuchan, porque tomar ese capítulo les apunta innegablemente a que el Mesías era el que crucificaron. Pero no lo quiere, obviamente, no se puede reconocer eso. Pero cuando repasaba todos los textos antiguos y llegaba por ellos y les enseñaba y les decía, ¿de quién creen que hablaba esto? ¿Acaso no decía la Escritura desde antes que tenía que ser contado entre los hombres, que iba a ser maltratado y que iba a ser sufrido por nuestros dolores, que por su llaga nosotros seríamos? ¿Acaso la Escritura no anunciaba que nacería de una virgen en Belén? Y decía, él es. No, no, no, no puede ser. ¿Acaso la Biblia no anunciaba que, aunque su muerte fue contada con los malos, la vida de él Él iba a ser luego enterrado y puesto en una tumba entre los ricos. Y decían, sí, pues ahí fue su tumba, entre los ricos. José de Arimatea llegó a pedirlo para guardarlo en una tumba finuchi. No era una tumba, no fue un ¿cómo se llaman? Donde, no nicho, sino que los lugares comunes. Una fosa, como no era que lo fueron a tirar a una fosa. Fue y entre los grandes fue su descanso. Todo lo que la Escritura había predicho de Jesús se cumplía en él. Entonces Pablo llegaba y les decía, ahí está todo, tienen todo delante de ustedes. Y luego dice el versículo 4, algunos de ellos, no todos, porque siempre será así, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Y Lucas en este relato de Hechos nos da estos detalles. Dice, se convirtieron algunos judíos, además de eso se convirtieron algunos griegos porque estaban en sus tierras, y por otro lado se convirtieron muchas mujeres importantes. Y los tres grupos se hacen sumamente importantes el día de hoy. Si no, miren, ahora solo han venido las mujeres importantes de acá de la iglesia. Hasta eso pegó ahora, ¿verdad? Para que sucediera aquí en el servicio. Pero dice el versículo 5, esto es lo que les cuento. Pasa, hágase esta idea, pasa 3 semanas, 3 sábados, yendo a la sinagoga, hablándoles a todos. Todos están emocionados e impactados de escuchar acerca de ese Jesús. Y no solo de escuchar boca de él, de palabras de la boca de él, sino que además ver en sus vidas el efecto del Espíritu Santo. Sin embargo, después de esas 3 semanas, con toda esta cosa maravillosa que estaba pasando en la ciudad está alborotada, están emocionados, ahora hay una gran bulla por toda la ciudad, todo el mundo está hablando. Era una ciudad pequeña realmente, dice que los historiadores dicen de que habían aproximadamente 200.000 habitantes en esa ciudad, no era tan grande. Pero en medio de toda esa gente se arma este gran ruido de que andan hablando de Jesús y la gente está predicando de Jesús. Todos los que escucharon el mensaje ahora lo están compartiendo. Todos los que recibieron a Jesús ahora quieren que todos los demás que ellos conocen también lo reciban. Se vuelve loco todo esto. Y entonces el versículo 5 dice, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, que no era un perro, porque Jasón suena ahora como un nombre de perro. Jasón era uno de los que se había convertido ya en los mensajes que Pablo había estado compartiendo. Entre los días que Pablo estuvo yendo a predicar ahí, en esas 3 semanas, Jasón se convirtió. Y Jasón, la historia cuenta que era alguien que tenía mucho dinero y tenía propiedad. Y entonces en su casa comenzó a reunir a los cristianos. Y ahí llegaban y ahí tenían un culto, por decirlo de esta manera. Así es que se fueron a la casa de Jasón y dice, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Y esto que gritaban, yo digo, más que una ofensa, a mí me suena un gran halago. Cómo me encantaría que dijeran eso del pueblo cristiano en El Salvador hoy. Dice, le gritaban, esos que han trastornado al mundo, han venido acá también. Ahora, trate de imaginar por un momento esto. Usted se acaba de convertir al Señor, piénselo de esta manera. Usted acaba de convertirse al Señor. Usted está predicando al Señor, emocionado en su casa. No había conocido antes del Señor y ahora se va a su casa y allá tiene a su familia reunida y comienzan a cantar coritos y oran a Jesús, que antes nunca había pasado. Y ya están hablando de Jesús y más personas se unen a la reunión y están todos emocionados adorando a Jesús, a ese Jesús que han conocido. De repente llega la policía, los agarra. Y dice que los sacaron arrastrados para llevarlos a la ciudad, ante los principales en la ciudad. Han pasado algún muy corto tiempo de que el cristianismo ha estado sufriendo persecución por algunos otros lados. Una persona recién convertida, 3 semanas tenían. Una de las cosas lindas que Pablo le escribe en la carta a los tesalonicenses es que les dice: es sorprendente la fe que ustedes tienen, les dice. Pablo estaba tan asombrado en la carta a los tesalonicenses porque les dice: no me puedo creer cómo ustedes han podido sobrevivir como cristianos si solamente por 3 semanas los discipulé. Solo por 3 semanas les hablé del evangelio. Y ahora se volvieron tan extremos que los arrastran a la ciudad para que nieguen el mensaje y para que se retracten de todo lo que están haciendo. Y su fe está tan cimentada, porque repito, y esto es muy importante, porque no solo escucharon una palabra, no solo escucharon a Jesús de boca, vieron su poder manifestado sobre sus vidas. Y cuando eso sucede, nuestras vidas no deberían volver a ser vidas mediocres como cristianos. Habemos tantos cristianos mediocres hoy en día. Habemos tantos cristianos que nos llamamos cristianos, que decimos amamos a Dios, que decimos creemos a Jesús, que decimos todo sí de Dios, pero todos los días dudamos y casi que lo negamos a Él. Es tan impactante la iglesia en Tesalónica, porque solo con esos pequeños tiempos compartiendo con Pablo, se hacen tan fuertes ellos y comienzan a sufrir tribulación. Nunca antes, hay un hermano muy lindo en la iglesia que él se enfermó en algún momento. Y luego cada vez que platicamos él me decía: pastor, ¿usted se acuerda que cuando yo vine a la iglesia yo estaba bien? Yo venía sano. Y yo las primeras veces que le oía eso yo lo sentía como que me trataba de maltratar a mí, porque sentía que me decía así como: yo vine bien y aquí me fregué. Yo todo me iba bien. Yo estaba saludable. Pero con el tiempo y entendiéndolo fuimos cayendo que no era ese el sentido en que me lo estaba diciendo. Pero esta gente podría haber pensado así, si nosotros bien estábamos. Y viene este Pablo, nos viene a hablar de Jesús, nosotros le creemos a Jesús y ahora ya estamos en el rótulo de los más buscados de Tesalónica. Los 100 rostros más buscados porque andan predicando el evangelio. Y la acusación es muy fuerte, porque miren ustedes lo que la acusación que les hace. Versículo 7. Dice: Jasón los ha recibido y todos ellos actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Están casi diciéndoles, agarran a los cristianos, se los llevan y dicen: miren, estos son guerrilleros. Estos están tratando de dar golpe de Estado. Y usted sabe qué rollo cuando tocan a los políticos. Así era ya desde el tiempo de la Biblia. Dice: estos están viniendo a tratar de ponernos en contra de César. Le están diciendo a la gente que no le hagan caso a lo que César dice, sino que tienen que hacerle caso a lo que dice el rey de ellos. Y eso obviamente era una mentira. Si hay un mensaje verdadero del evangelio, si en una iglesia se predica un verdadero mensaje de Jesús, si el evangelio que se enseña en una iglesia es puro y es digno, le puedo asegurar que no estará mezclado con política. Porque la política no es para que se enseñe en los púlpitos. En los púlpitos y en las iglesias nos reunimos para hablar la palabra de Dios. La iglesia no es un lugar para dar consejos políticos, para decir por quién debo votar, o para decir cómo debo de mover las cosas, para tratar de sembrar un sentimiento político en las personas. No significan nada estos colores de camisa. Solo era una casualidad, me la puse y ya. No hay ningún mensaje subliminal en medio de eso. Dicen: ¿cómo es posible? Ellos se paran y dicen: estos están tratando de revolucionar la ciudad. La gente está ahí sorprendida de esto, pero vean lo que continúa diciendo. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad, y las autoridades de la ciudad oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón, porque tenía dinero Jasón, lo soltaron. Versículo 10. Enseguida, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Eso quiere decir, agarraron a Pablo y dijeron, aquí ya no es seguro que estés, porque si seguís aquí te van a terminar agarrando y te van a terminar matando. Así es que sacaron por la noche a Pablo y a Silas y les dijeron que se fueran de la ciudad. Se van hacia otra ciudad que se llama Berea. Cuando llegan a Berea, miren esto, es que Pablo es increíble. Los enviaron a Berea, versículo 10 estamos, los cuales al llegar, está hablando de Pablo y Silas, fueron a Berea y dice, al llegar, ¿qué hicieron? Fueron a la sinagoga de los judíos. Digo, los han sacado, antes de esto ya los habían sacado de Filipos, de la ciudad de la que luego le escribe la carta a los filipenses. Los habían sacado de Filipos, huyeron de Filipos porque los querían matar por estar enseñando. Llegan a Tesalónica y cuando llegan a Tesalónica, como no había internet ni Interpol para andarlos anunciando por todos lados que eran peligrosos, llegan a Tesalónica, se meten a la ciudad y de inmediato van a meterse a la sinagoga y predican. 3 semanas están predicando ahí y la gente les hace el alboroto y dicen, estos están revolucionando la ciudad, así es que hay que matarlos. Cuando dicen los van a matar, se zafan y se van para Berea. Digo, si llego a Berea después que me han tratado de matar ya en 2 lugares por andar metido en la sinagoga, lo ideal yo creo sería, me voy a meter a otro lado, yo no puedo ya andar metido en sinagogas, corre peligro mi vida. Pero Pablo y Silas tienen una pasión tan grande por anunciar el Evangelio y por decirle a cada persona que podían alcanzar que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que de inmediato llegan a Berea y de una sola vez se van a la sinagoga y comienzan a predicar otra vez el Evangelio. Y si continuamos leyendo, se darán cuenta que acá en Berea suceden cosas muy especiales. Ya no tiene que ver con Tesalónica, pero lo vamos a leer porque está lindo. Dice, fueron a la sinagoga de los judíos, y versículo 11. Estos eran más nobles, quiere decir, eran más intelectuales, más pensantes. Así es que la gente de Berea está hablando. Así es que, dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Esta es una gran lección de la gente de Berea para nosotros. Dice que todos los días que Pablo les enseñaba, ellos escuchaban el mensaje con mucha atención. Igual que todos ustedes esta noche acá. Pero luego que escuchaban el mensaje con atención, agarraban sus Biblias y comenzaban a escudriñar sus Biblias y decían, ese Pablo que vino dijo de que ese Jesús había hecho tal y tal. Veamos si es cierto con lo que dice en la Biblia. Porque si hay una responsabilidad de nosotros como cristianos, también es que no podemos creernos de cualquier tontera que ahora alguien se pare y habla. Porque ahora hay mucha gente con una Biblia en su mano, pero no con la verdad en su corazón. Hay mucha gente con Biblia en la televisión o con Biblia en cualquier lugar o con Biblia en cualquier casita o con Biblia en cualquier iglesia. Pero eso no quiere decir que están hablando el mensaje de Jesús. Cualquier mensaje que se enseña y se predica que no le da toda la gloria a Dios y que no anuncia a Jesús como el Cristo y el Señor, no es un mensaje al cual nosotros deberíamos prestar nuestros oídos. Por bueno que sea, por entretenido que sea, por muchas cosas bonitas que me haga sentir. Cuando la gloria se lleva hacia un lugar o se enfoca hacia un lugar diferente a Jesús, no debo prestar mi atención a eso. Puedo escucharlo, pero tengo la obligación de escudriñarlo de acuerdo a lo que la Biblia dice. Nosotros tomamos un compromiso durante este año. Y el compromiso es pararnos aquí cada semana y abrir la Biblia y enseñar exactamente la Biblia. Ir libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque hemos llegado a entender que no hay sabiduría que pueda superar, sabiduría humana que pueda superar la sabiduría de Dios. Porque creemos que no hay consejo que pueda salir de un pastor o de uno de los líderes que pueda superar el consejo que la Biblia tiene para nosotros. Entonces la iglesia de Berea hace una obra extraordinaria porque escuchan el mensaje con atención, luego revisan en la Biblia y se dan cuenta si ese mensaje es acorde a lo que la Biblia dice. Porque de lo contrario no habría por qué atenderlo y escucharlo. Y dice luego el versículo 12, por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos. Pareciera que estamos leyendo los mismos versículos de Tesalónica, pero no, ahora están en Berea. Pero sucede exactamente lo mismo. Muchos judíos creyeron y también muchos griegos, hombres y unas mujeres y otras mujeres de distinción. Porque el mensaje que se hablaba era el mensaje de la Biblia. Versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, ¿qué dice? ¿Lo están viendo? Fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes y a decirles, estos han trastornado todo el mundo y ahora andan aquí también molestándolos a ustedes. No les hagan caso, hay que matarlos. Y el pobre Pablo, otra vez a huir de Berea. Todo esto que pareciera tan duro, tan injusto, creo yo. Porque si todos nosotros nos ponemos en los pies de Pablo, póngase usted en los zapatos de Pablo por un momento, lo único que quiere hacer es predicar el Evangelio. Y llega a cada ciudad a predicar el Evangelio. No está hablando de él, no se está anunciando a él, está hablando del Evangelio. ¿No creen que más de algún momento hubiera sido natural pensar, Señor, no puede ser un poquito más justo y dejar que mi vida esté corriendo peligro? ¿No podrías callar la boca de todos los que se alborotan a la gente y los ponen en contra mía? ¿No podrías tú evitar que me vengan a molestar y dejarme hacer mi trabajo en paz? Pero Dios, todas las cosas las hace con un propósito. Todo. Hasta las accidentales salidas de Pablo de cada ciudad. Todo era con un propósito. Porque de lo contrario, estoy seguro que Pablo se hubiera quedado establecido en la primera ciudad que llegó a visitar y ahí se hubiera quedado feliz. Y si eso hubiera pasado, ya no habría podido ir a abrir las otras iglesias. Pero como lo echaron de Filipos, salió para Tesalónica. Y como lo echaron de Tesalónica, fue a Berea. Y así en cada viaje misionero visitó Corinto, y así visitó Galacia, y así visitó Colosas, y así fue ciudad por ciudad, porque en cada ciudad era fuera de aquí de un Pablo. Pasa aproximadamente un año desde que Pablo se va de Tesalónica. Se van hasta Corinto, ahí se reúnen junto con Silas y junto con Timoteo. Y cuando están reunidos ahí, Pablo tiene esta carga como un pastor natural. Pablo está pensando, Dios mío, ¿qué será de esa pobre gente que dejé en Tesalónica? Si apenas 3 semanas les hablé. ¿Cómo van a sobrevivir a su fe? Si además de que les hablamos muy poco tiempo, tienen ya persecución con ellos. Tesalónica era una ciudad muy importante y muy especial. Todas estas ciudades estaban gobernadas por Roma. Pero Tesalónica era la única ciudad que, aunque estaba gobernada por Roma, tenían un trato con ellos los romanos. Y en Tesalónica no habían soldados romanos, no habían impuestos, no había nada de eso. Como era una ciudad tan importante, quedaban en el puerto. Algunos de los historiadores han encontrado escritos donde tenían puesto y decían, mientras el clima y mientras no se cambie la forma de la tierra, Tesalónica seguirá siendo una ciudad hermosa y llena de dinero para siempre. Porque tenía unas playas hermosas, eso permitía que los barcos llegaran de todos lados, llegaran a hacer negocios, hubiera mucho movimiento, pasaran todas las culturas posibles por ahí. Era el camino correcto, o sea, tenían un camino que se llamaba la Vía de Ignacia, que por medio de ese camino llegaban hasta Roma. O sea, era una ciudad privilegiada en muchos sentidos. Y Pablo, con mucho de su corazón, dice: ¿qué estará pasando con la gente que dejamos allá con el Evangelio? Así es que dice, lo vamos a ir viendo en la carta, porque ahí en la carta dice: Pablo, ya no me aguanté más estar con esta carga. Y como él no podía ir, ni Silas, porque ya los tenían fichados en las aduanas, ya Migración tenía la foto de ellos. Dice, así es que mandaron a Timoteo, que era joven, que tenía más fuerzas y que no estaba fichado. Así es que mandaron a Timoteo para que fuera a investigar cómo iban las cosas. Y junto con Timoteo envía la carta que les escribe. Porque esto es lo lindo. Cada vez que abrimos el Nuevo Testamento y empezamos a ver, después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después Hechos, que también es como la continuación de los evangelios. Pero a partir del siguiente libro, que es Romanos, todos los textos que usted vea dirán: carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y luego a los Corintios, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Luego Gálatas, luego Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Cada una era una carta a una iglesia. Entonces lo que Pablo les escribe en esta carta preciosa que vamos a comenzar a estudiar es una carta para creyentes nuevos que están pasando tribulaciones, que tienen miedo del futuro, que escucharon a Pablo decirles un día que no tenían por qué preocuparse de la muerte o de lo que venía adelante, porque Jesús iba a volver y nos iba a llevar a todos. Y si no venía antes de que muriéramos, no importaba, podíamos morir y aún de la tumba Él nos iba a levantar. Esa gente estaba tan emocionada con el mensaje que Pablo les dio que comenzaron a cambiar la expectativa, la emoción del mensaje por ansiedad y se volvieron gente ansiosa. Entonces estaban como niño en diciembre o como niño antes de su cumpleaños. Ya es mi día de cumpleaños. Ya hoy es Navidad. No, mi amor, estamos en febrero. Pero no es Navidad todavía. Y mis regalos de Navidad. ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cuándo me lo van a dar? Y si insiste por mucho tiempo, llegará un instante en el que se va a decepcionar. Y hasta probablemente, si se trata de un niño, se va a poner triste. Porque nunca va a venir. Nunca me lo van a dar. Comenzó a suceder con la gente en Tesalónica. Ellos tenían la promesa de que Cristo volvería. Imagínense, eso fue hace 2000 años. Y ellos estaban esperándolo. Entonces Pablo les escribe una carta diciéndoles: no tienen por qué preocuparse. El Señor volverá. Un día, les dice, sonará una trompeta en las nubes. Y cuando esa trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego todos nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados para estar junto con el Señor para siempre. Pablo les escribe una carta tratando de animarles. A una iglesia que está sufriendo, a una iglesia que no siempre está viendo que las cosas salen como ellos quisieran, a una iglesia que, aunque se mantienen fiel en el Señor, fiel en el mensaje, no están encontrando que hay una respuesta apropiada a todo lo que están esperando de Dios. Entonces, esta carta es preciosa por eso. Porque aunque fue escrita para una iglesia en el año aproximadamente 50 después de Cristo, nosotros la seguimos leyendo y sigue teniendo la misma relevancia para nosotros. Porque aunque han pasado 2000 años, aunque muchas cosas han cambiado, aunque ahora tenemos tecnología, aunque ahora hay muchos avances, aunque ahora hay muchas cosas, seguimos siendo una iglesia que está todos los días anhelando y esperando el regreso de Jesús. Seguimos siendo todos los días una iglesia que está en tribulaciones de diferentes maneras. Por diferentes formas seguimos sintiéndonos en tribulación. Seguimos sintiendo que por momentos Dios nos ha abandonado. Seguimos luchando todavía a veces con nuestra fe en algunos temas. Y entonces cada consejo que Pablo le entrega acá a la iglesia es un consejo que es completamente aplicable a todos nosotros en el día de hoy. La iglesia en Tesalónica tenía un creciente interés y especulaban mucho acerca del el regreso de Jesús. Y díganme si no nosotros vemos eso hasta el día de hoy. Hay teólogos que pasan todos los días estudiando solamente porque quieren adivinar cuándo va a venir Jesús. Digo, ese es el trabajo más tonto que hay en la vida, que nunca lo van a encontrar. Él dijo que no iba a suceder eso. Los creyentes en Tesalónica y en el día de hoy vivían una marginación. La gente, la sociedad los marginaba porque ellos intentaban hacer como Jesús hacía. Y eso provoca que los vean raros. Y en el día de hoy la iglesia cristiana sigue siendo una iglesia sufrida porque nos siguen queriendo ver raros. Porque nosotros no estamos diciendo o aprobando el mensaje que la sociedad manda. Nosotros no nos vamos a parar a aplaudir y a celebrar los matrimonios homosexuales. Porque no es a favor de la Biblia. No es acorde de la Biblia. Pero nos vemos raros por eso. Nos vemos raros al momento de seguir mostrando nuestra posición ante el matrimonio. En seguir pensando en que el matrimonio se debe cuidar. En seguir luchando en contra del divorcio. Porque va a traer consecuencias que no serán gratas. La sociedad nos va a ver raro. La sociedad nos va a ver raro por decirle a nuestros jóvenes que no tienen que usar sus cuerpos para vivir libremente y tener open mind, teniendo sexo todo lo que quieran antes del matrimonio. Nos van a ver raros, nos siguen viendo raros. Marginan a nuestras vidas. Hacen ver menos, hacen ver como tontos a nuestros muchachos por querer mantenerse fieles a Dios. Nos hacen ver como locos por venir a meternos a la iglesia cuando podríamos estar haciendo tantas cosas. Nos hacen ver como locos por no emborracharnos y drogarnos como todos los demás lo hacen. Pero es que nosotros tenemos no solamente un mensaje, sino que tenemos un Salvador. Un Salvador para el cual queremos vivir. Un Salvador por el cual queremos caminar, al cual queremos seguir e imitar. Que nos sigan viendo la cara de bobos, pero nosotros tomamos la decisión de perdonar, aunque no nos sea grato. Que nos sigan viendo como raros, pero nosotros tomamos la decisión de ser generosos, de sembrar, de ayudar, de dar amor aún a nuestros enemigos, porque ese era el mandato y el mensaje de Jesús. La lucha de los creyentes en el tiempo de Tesalónica, la lucha de cada uno de ellos para no quedar atrapados en la mentalidad secular, para no volverse egocéntricos, para no convertirse en personas hedonistas, viviendo solo para su placer, viviendo solo para su satisfacción, es la misma lucha que nosotros tenemos el día de hoy. El primer versículo que nos memorizamos en el discipulado que estamos haciendo. ¿Quién me lo dice de memoria? Lucas 9, 23. Lucas 9. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Un aplauso para Bendita. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y sígame. Eso es lo que cada día nosotros estamos llamados a hacer. Y este mensaje de Jesús sigue siendo tan vigente, tan real, tan efectivo en nuestras vidas, que está por demás entonces decir cuánto valor tiene la carta a los Tesalonicenses para nosotros hoy. Aún 2000 años después de que fue escrita. Si tienen sus Biblias con ustedes, ahora sí abramos la en Tesalonicenses, ya ahorita terminamos, pero solo quiero que hagamos un pequeño recorrido por... Vamos a comenzar ahora el mensaje. No, solo quiero darles un breve bosquejo para que todos tengamos la idea de lo que se va a tratar esta carta. Y ustedes ya se puedan ir contentos y emocionados. Y yo le ruego a Dios que con ganas de leer la carta a las Tesalonicenses estos días y luego que vengamos cada miércoles a estudiar versículo a versículo todo lo que nos enseña. En el capítulo número 1, del versículo 1 al 10, Pablo empieza esta carta con una nota de afirmación, dando gracias a Dios por la fe sólida y la buena reputación que tienen los Tesalonicenses. Eso es lo que vamos a ver del versículo 1 al 10. Luego, en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el 12, repasa Pablo la relación, su relación como él y sus compañeros, Silas, Timoteo, cómo ellos les habían traído el mensaje. Todo eso lo vamos a ver en el capítulo número 2. Luego, en el capítulo 2, del versículo 13 al 16, nos habla de cómo ellos recibieron ese mensaje. Porque una cosa valiosa es cómo ellos, Pablo, junto con Silas y Timoteo, fueron y llevaron el mensaje. Pero otra cosa maravillosa es la siguiente parte, esta, ver cómo ellos recibieron el mensaje. Luego, en el capítulo número 3, Pablo habla acerca de su preocupación por ellos y cómo esa preocupación que tenía por ellos, como un buen pastor que era, lo hizo enviar a Timoteo para que Timoteo animara a la iglesia de Tesalónica en su fe. En el capítulo 4, cuando lleguemos a ese capítulo 4, ahí se van a ver un montón aquí y les va a gustar. Porque en esta parte Pablo les presenta el corazón de su mensaje, les da una exhortación y además les manda consuelo a ellos. Los reta a agradar a Dios con su vida diaria. Los reta a que día a día agraden a Dios y a que eviten toda inmoralidad sexual. Siempre en el capítulo 4, el versículo 9 y el versículo 10, da un mandato a amarnos mutuamente, a amar a las personas y a permitirnos ser amados por las personas. Luego, en el versículo 11 y 12, nos habla acerca de vivir como buenos ciudadanos de Dios, ciudadanos del cielo, en medio de este mundo malo y pecador. En los versículos 13 al 18, les consuela, recordándoles la esperanza que tenemos de la resurrección, lo cual es emocionante todavía para nosotros leerlo. Y luego en el capítulo 5 nos advierte que debemos estar siempre preparados. Y escúchenme esto, porfa. El capítulo 5 es una advertencia para estar siempre preparados, porque dice en esos escritos Pablo, Cristo volverá en cualquier momento, cuando nadie lo esté esperando. Así como en otros textos habla de que aparecerá como un ladrón en la noche. Dice, Cristo volverá cuando nadie lo esté esperando. Y estos días es muy fácil que nos empuje a que ni tan siquiera pensemos en Él. Y Pablo nos incita y nos anima acá a estar preparados, entendiendo que Jesús puede regresar en cualquier momento y cuando Él vuelva, algunos de nosotros seremos arrebatados, algunos de ustedes también se van a quedar aquí para la tribulación y luego condenación. Y luego en el versículo 14, Pablo da a los tesalonicenses una serie de consejos acerca de cómo estar preparados para la segunda venida de Cristo. Entre ellos, escucha estos consejos tan grandiosos. Tenemos que estar amonestando. ¿Saben ustedes qué significa amonestar? Llamando la atención de los ociosos. Toque al que está a su lado y dígale, pero no seas tú. Dice que hay que amonestar a los ociosos, a los que no hacen nada, porque como el Señor está pronto a venir, tenemos que hacerlo todo rápido. Y ya le voy a decir al final esto. Tenemos que estar alentando a los de poco ánimo. Cuando usted vea a un hermano decaído, por favor, anímele. Y no me refiero con anímele, hágale una fiesta, rómpale una piñata. No me refiero a anímele de esta manera. Me refiero a anímele con la palabra de Dios. Háblele la palabra, compártale la palabra. Nos habla de sostener a los débiles, hermanos nuestros que están luchando contra pecados, luchando contra situaciones. Se debilitan, animémoslos, sostengámoslos nosotros. nos habla de ser pacientes para con todos los demás, nos habla de seguir siempre lo bueno, de estar siempre gozosos, de orar sin cesar, de dar gracias en todo, de examinar todas las cosas y de aprender a apartarnos del mal. De eso es lo que trata esta carta. Ahora, ya apagué, ya terminé, no se preocupen. Solo les digo esto. ¿Qué es lo hermoso de este mensaje que ahora yo quería compartirles? La pasión de Pablo. Pablo conoció al Señor y después de haberlo conocido y enterarse todo lo bueno y todo lo maravilloso que él era, Pablo no tiene otro anhelo y otro valor más en su vida que ir para todo el mundo posible y hablar del Señor. Les voy a preguntar algo que yo me pregunté y algo con lo que yo me amonesté. ¿Hace cuánto tiempo usted le habló a alguna persona de Jesús por última vez? No me refiero a un hermano suyo, no me refiero a alguien de la iglesia, me refiero a alguien que no conoce al Señor. ¿Hace cuánto tiempo nosotros le compartimos a alguien lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y le animamos a que le crea también a Jesús, porque lo podría hacer en sus propias vidas? Es sorprendente la pasión de Pablo. Lo callaban en un lugar y decía, por aquí me voy, y llegaba el otro a seguir anunciando. Y lo callaban en ese y se iba otro y lo seguía anunciando. Porque cuando Jesús ha impactado nuestras vidas y nuestras vidas están verdaderamente agradecidas y sorprendidas con Él, no tenemos otra opción más que querer anunciar de Jesús. ¿No es eso lo que hace cuando está estrenando un carro, cuando está estrenando un producto nuevo en su casa? ¿No es eso lo que hacemos cuando tenemos un teléfono nuevo? ¿No es eso lo que hacemos cuando tenemos un televisor o una cama o algo nuevo que estrenamos, que usted quiere contarle a todo el mundo lo que tiene? Que usted quiere decirle, venga hermano, le voy a enseñar, mire, mire, qué bonito esto que tengo. O sea, ahora pensaba, ¿con cuánta alegría nos vienen a anunciar acá cada uno de ustedes? Pastor, tengo un carro nuevo, venga por favor, oren por él. Y nos vamos al parque, oh, qué bonito el carro. ¿Cuántas veces así anunciamos a Jesús? ¿Con cuánta de esa alegría venimos contando? Como cuando tengo un trabajo nuevo, quiero que todos sepan. Quiero dar testimonio, hermanos, que tengo un trabajo nuevo, porque yo sí que soy bueno para trabajar, sí que me va bien. Yo quiero contarle a todos que lo sepan. ¿Hace cuánto dejamos de hablar de Él? Porque de acuerdo a lo que vamos a entender en esta carta, solo hay una razón por la que ustedes y yo ahora mismo no estamos en el cielo. No es porque Dios es misericordioso, que Dios es tan lindo. La única razón por la que nosotros no estamos en el cielo es porque tenemos que predicar a Jesús en la tierra. Si no, ya nos hubiera llevado para estar con Él para siempre. Ese es el gran anhelo de Jesús, que estemos con Él para siempre. Pero nos tiene acá para que anunciemos a Jesús, para que proclamemos su palabra. Y le digamos a todas las personas, Él es el Cristo, Él es el Mesías. ¿Estamos entendidos hoy? Oremos esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje, por la bendición que recibimos a través de él. Señor, por favor, ayúdanos a que en todos nosotros pueda haber una pasión como la que había en Pablo, Señor.